Faro Sur, desde el fin del mundo, iluminando el territorio. Vamos a conversar en esta edición de Faro Sur y también vamos a tratar de continuar profundizando en este tema que sabemos que toca particularmente a trabajadores y trabajadoras de Paysandú. Vamos a estar hablando con Carlos Vico, que es secretario general de la UOC, que nos va a contar ahora, y también integrante del comité de base de la dirección de Paycuero. ¿Cómo estamos, Carlos? Buen día, ¿cómo están? Bueno, el tema de Paycueros ya viene desde el año pasado. ¿Podríamos quizás dar un poquito de contexto como para que quienes no están tan informados sobre el tema vayan como comprendiendo en la situación en la que estamos hoy? Sí, sí, el tema de Paycuero viene de hace un año y medio ya más o menos. Empezó con la caída del sector terminación, que es del sector donde se termina el cuero, el último proceso que se hace en Paysandú. Esto es producto de que la fábrica de esta empresa, que es una multinacional, los dueños de Paycuero, que es una multinacional que se llama Sadesa, instaló una fábrica de terminación en Vietnam, y bueno, producto de eso fue que los cueros que antes se terminaban en Paysandú se terminan en Asia. Eso, según ellos, es por la cercanía al productor final. Ellos le venden, ellos hacen cuero para calzado deportivo, uno de los clientes principales es Nike, y bueno, la fábrica de Nike está instalada ahí, por lo tanto ellos tienen una fábrica de terminación en Vietnam y otra en Tailandia ya hace un tiempo. Entonces digo, a raíz de eso empieza a caer la producción, después se agrava porque según ellos hay un problema de sobrestock que tienen los clientes, y bueno, eso generó que durante un año y pico ya prácticamente desde septiembre de 2024 haya gente de seguro paro y con prórroga de seguro paro, ¿no? Hoy por hoy tenemos 86 trabajadores, 86 compañeros en el seguro de paro. Bueno, esto de pensando en los trabajadores que están en el seguro de paro, digamos que ya los límites están pasados también, ¿no? Claro, sí, están todos en prórroga de seguro de paro y aparte están muy, muy cercanos a lo que el ministerio por sí mismo puede otorgar, que es un año después del seguro de paro normal. Y esas prórrogas se van generando cada 3 meses. Entonces digo, estamos en una situación delicada porque hay compañeros que se está por terminar esa posibilidad. Y en el caso de querer acceder a un seguro de paro especial, hay que pedir un proyecto de ley y que lo manda el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, y ahí los diputados y senadores votan una extensión de seguro de paro. Es un trámite más complejo que el que normalmente se hace en el Ministerio de Trabajo, y bueno, y supuestamente para casos muy especiales, ¿no? Digo, bueno, pero acá el problema que hoy tenemos, que se está extendiendo en el tiempo esto, y que bueno, que esperemos no llegar a ese extremo, pero estamos cerca de que se termine la última prórroga, ¿no? Bien, quizás nos podés ayudar a hacer un poco de memoria y conocer un poco de la historia de Paycuero, porque estamos hablando también de que muchos de los trabajadores y trabajadoras que estamos hablando son personas que han trabajado siempre ahí. Sí, esta fábrica está desde el año 49 en Paysandú. Anteriormente, originalmente fueron de capitales uruguayos, por allá por el 80 y pico se vendió la fábrica a Sadesa, esta multinacional argentina. Sadesa, los dueños de Sadesa son la familia Galperín, el padre y hermano del dueño del Mercado Libre. Un poco para poner en contexto también quiénes son los dueños de estas empresas multinacionales y qué poder económico tienen, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, bueno, Sadesa compra Paycuero y bueno, es una fábrica que tiene 700, 800 trabajadores en una situación normal. Hoy estamos trabajando con 500 y algo trabajadores en total en la planilla, y afectado a la producción hay solo 240. O sea, hay 240 en la producción, 80 y pico en el seguro de paro, una cantidad de trabajadores entre el seguro de enfermedad y el y el Banco de Seguros, porque la fábrica también tiene eso, que es una fábrica con mucho trabajo repetitivo, con mucha carga, tiene sectores complicados, como por ejemplo el primer proceso del cuero, y bueno, y eso genera que también los trabajadores sistemáticamente estén yendo o al seguro de enfermedad o al Banco de Seguros. Y aparte tiene 100 y pico de trabajadores mensuales, que es en la parte administrativa, los cargos medios, los capataces y jefes. En total somos hoy por hoy en plantilla 500 trabajadores, o sea que es una fábrica que tiene un número importante de trabajadores, ¿no? Y en Paysandú tiene un peso importante también por lo que sabemos de Paysandú, que siempre está rankeando entre los departamentos que tienen más desempleo, ¿no? Hablamos con Carlos Vico de Paicuero. ¿Tú cuánto hace que estás trabajando ahí en Paicuero? Yo hace 23 años que estoy. Ajá, y integrás también esto que se denomina el comité, que para explicarlo bien viene a ser como parte de la dirección de la empresa. Sí, en la dirección del sindicato en cada empresa, ¿no? Cada empresa, nosotros somos un sindicato único, cada curtiembre tiene su propia dirección sindical, y después nos juntamos a nivel de la Unión de Obreros Curtidores en un sindicato único. Pero bueno, es un poco la parte organizativa del sindicato. Ajá, me quedaba un poco pensando en esto como para hacernos una composición también. Digamos, cuando un trabajador va al seguro de paro o a un seguro de paro extendido, quien cubre el seguro de paro es BPS, ¿no? Vos hablabas de Sí, todos estos totalmente. problemas de salud, si hay una licencia. Por cuestiones vinculadas con la salud, también cubre BPS. Sí, tenemos el Banco de Seguro del Estado, estamos en el mismo marco. Vos decías, esta empresa pertenece a las empresas de Galperín, Sadesa, capitales argentinos, pero que además acá en nuestro país, digamos, exoneraciones no le faltan, digamos. Tienen de todo, ¿no? Todo esto que puedo decir, en situaciones de crisis, ellos, prácticamente el Estado les resuelve todo, ¿no? Aparte de eso, en la ley de inversiones tiene exoneraciones importantes. Por ejemplo, en el 2024, con gente ya en seguro paro, tuvieron dos exoneraciones de 8 millones de dólares cada exoneración, o sea que suma 16 millones en un año. Y aparte tiene una devolución de impuestos, una devolución de la exportación de un 4,5%, o sea, de todo lo que ellos exportan, se les devuelve el 4,5%. Y aparte de eso, usan el seguro paro, que es otro subsidio del Estado en época de crisis, o sea que hoy los trabajadores a Paicuero en el seguro paro no les cuesta un peso, ¿no? Claro, y además también existe la eventualidad de dar de baja a algunos trabajadores y tomar nuevos cuando se requiera. Esto puede pasar perfectamente el año que Sí, viene. exactamente. Nosotros tuvimos dos conflictos ahora en este periodo, más que nada porque ellos, aprovechándose de la situación, quisieron hacer como una lista negra, decimos nosotros, y quisieron despedir a algunos trabajadores. Y bueno, lo revertimos de alguna manera, pero bueno, eso es lo que están haciendo. Aparte de todas estas situaciones, subsidios para acá, subsidios para allá, de exoneraciones, devoluciones de impuestos, se toman la libertad de despedir gente, ¿no? Entonces digo, es un combo de situaciones que está generando y que termina hoy, por ejemplo, con la situación de que no quieren discutir ningún tipo de convenio. Y bueno, eso es lo que hoy desató el conflicto y es por lo que hoy estamos convocados al ministerio para esta tripartita, ¿no? Ahí va, ¿y qué es lo que esperan en esta tripartita ustedes conseguir? Nosotros lo que estamos planteando ahora, aparte de todas estas situaciones que yo venía contando, es la posibilidad de negociar dos convenios que teníamos. Uno que es el de rama, que tiene dos puntos salariales, que es una partida fija anual de un 3% sobre toda la hora trabajada, y un complemento de salario vacacional, que es un salario vacacional más que cobramos en el momento de irnos de licencia. Eso. Y después teníamos un convenio del año 98 que se iba renovando automáticamente, que el 31 de diciembre, a las 10 y media de la mañana, lo denuncia la fábrica, porque había que denunciarlo por un año impar, porque estaba así establecido en el convenio interno ese. 12 horas antes que terminara el año lo denuncia, nos comunica de que no va a hacer uso más del convenio. Entonces hoy por hoy estamos sin ningún tipo de convenio. Ese convenio interno contemplaba ahí algunos feriados pagos y algunas situaciones que los convenios de rama no tenían. Y era del año 98, ¿no? O sea que, imagínense, este convenio del año 98 y el anterior que yo decía, se viene generando hace 30, 40 años la fábrica, o sea que no genera ningún costo extra a la fábrica. Y ellos están diciendo que es una cuestión de viabilidad. Entonces digo, aparte de todo lo que hablamos anteriormente, de las exoneraciones, de los subsidios, de las devoluciones, no quieren pagar los derechos conquistados a los trabajadores durante tantos años. Una pregunta al margen, digamos, un trabajador o una trabajadora, digamos, de Paicuero queda sin trabajo hoy en Paysandú. ¿Cuál es la situación que tiene el departamento? Y es muy complicada la situación. Paysandú era una ciudad industrial y en esa transición de la caída de la industria a lo que hoy ha perdido cientos de empleo. Me quedo corto, miles de empleo. Y bueno, y en estos últimos tiempos se ha agravado por la situación de Paicuero, por la situación del frigorífico Casablanca, que está funcionando en unos términos mínimos, ¿no? Después de aquello de la conexión ganadera, prácticamente cerró el frigorífico y hoy está funcionando con una faena mínima. Y después todo el tema de la zafralidad, que fue cambiando, que se fueron acortando la zafra, por ejemplo, la zafra en el citro y en otras cosas, y fábricas que han ido desapareciendo. La situación del Paysandú hoy es muy compleja. De aquella ciudad industrial pasamos a ser una ciudad de servicio y, bueno, anda siempre por encima del 10%, llegó hasta un 14% de desempleo. Entonces, es una situación muy complicada. Si esta fábrica despide gente, bueno, el bolsón de desocupados se agranda, ¿no? Es una preocupación que nosotros venimos viendo y venimos denunciando. Bueno, Carlos, entonces hoy tripartita, esperan que se haga presente la empresa, creen que va a ir hacia una chique, va a darle largas al asunto, con qué expectativa te les genera en la previa, qué valoraciones han hecho. Nosotros valoramos positivo el hecho de que el Ministerio haya actuado en este caso y haya convocado a la empresa, la tripartita ha pedido la voz. Digo, nosotros estamos siempre dispuestos al diálogo, hoy estamos con medida en el conflicto por la postura tan intransigente de la fábrica, pero bueno, esperemos que haya un resultado positivo. Expectativa no traemos mucha realmente, pero bueno, esperemos que transcurra la reunión y esperemos por el bien de todo que haya por lo menos la posibilidad de establecer una mesa de negociación. Bueno, Carlos, quedamos comprometidos entonces posterior a la tripartita, entonces a esta reunión que va a estar sucediendo en el día de hoy, quizás convocamos a otro compañero o compañera de Paicuero para que nos informe. Bueno, buenísimo. Le agradezco mucho la difusión y bueno, estamos a las órdenes. Estamos en contacto. Con una sonrisa de esas que no compras con Master ni con Visa. Escribo en el balcón mi visión, entre tantas la ley de atracción, comodín de mis cartas. Mi viejo más que nadie me dio las pautas, disfrutar lo que tenemos y luchar por lo que falta. Podés planteártelo así, mi santa, que solo aprende a volar el que se anima y salta. Pasear por el planeta con la mente inquieta, voy siempre pa' adelante con metas concretas. No me quemo la croqueta más que con mis letras, o al menos eso intento, no hay tiempo, checa. Mis compa y grafiteros, sepan que siempre serán parte de mi family como los skaters. Si no nos cuidamos entre nos, decime vos, ni a palos va a quedar en manos de ningún dios. Lento, pero siempre enfrento, nunca pierdo el tiempo. Si hay amor, si hay valor, Me animé y salté, y el impulso fijo el curso de lo que enfrenté. Voy por los logros, hoy busco nuevas pistas, con una mochila lista, la hora imprevista. Trazo mi recompensa y la pongo en duda, por eso pido ayuda, quiero estar a la altura. Errores preceden, audacia me mueve, ese es mi piso, y en él me deshizo. Sigo un solo consejo, dejo a un lado los complejos, no creo que llegue lejos si yo mismo me enrejo. La verdad, solo el tiempo da, mata tanto crack que solo bla bla bla. Enriquezco mi entorno, el destino transformo, pintando con poesía, más entradas a la vida. En el reflejo que doy, no hay lugar pa' convoy, si me quejo ni voy, porque soy, es soy. Lento, pero siempre enfrento, nunca pierdo el tiempo. Si hay amor, si hay valor, cuando encuentro flores de tormento, se las lleva el viento. Si hay amor, si hay valor. Orgullo, determinación, resistencia, siempre pa' adelante conservando tu esencia. El hastío se borra si salís de la inercia. Saltar al vacío es el despertar de la anestesia. Móvete rápido, no le des tiempo a tus miedos. Lo de la inseguridad son mentiritas del ego. Si sabes lo que querés hacer, anda y hacelo. Que de tu vida hoy es el día más importante, que no te decidan a hacerlo elegante. Errar y acertar es parte de lo mismo, se gana o se aprende saltando al abismo. El fuego se enciende practicando altruismo, el calor se mantiene quemando en novismo. Así que hacelo bien, sentite bien, que el dolor no termine con un disparo a la sien. Lento, pero siempre enfrento, nunca pierdo el tiempo. Si hay amor, si hay valor, cuando encuentro flores de tormento, se las lleva el viento. Si hay amor, si hay valor. Lento, pero siempre enfrento, nunca pierdo el tiempo. Si hay amor, si hay valor, cuando encuentro flores de tormento, se las lleva el viento. Si hay amor, si hay valor.